Esto es Desde la Cueva de Adulán. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí transmitiendo desde las oficinas centrales de Radio Santa Ana en la ciudad de Santa Ana, California, deseándoles que tengan un bonito día, buena tarde, buena noche, aquí desde la Cueva de Adulam. Hoy vamos a tener una buena selección de música banda para alabar y glorificar a Dios. Ahora escucharemos a Iván Alvarado con Eres lo más bello. Y a continuación, Ante tu altar. Disfrútenla. Mi corazón te pertenece a ti. Señor, quiero servirte, tomarte en cuenta en todo lo que hago, tener tu espíritu, que seas mi guía en todo lo que hago. Yo siempre te he amado, Señor, quiero decirte que eres lo más bello que he tenido, y te cantaré por lo que tú me das, y te alabaré por lo que has hecho en mí. Y nunca, Señor, yo nunca te dejaré. Llegaste, me salvaste, sentido tanta paz. Quiero decirle al mundo lo que has hecho y lo que puedes tú hacer. Llegaste, me salvaste y me diste vida. Jamás había sentido tanta paz. Quiero decirle al mundo lo que has hecho y lo que puedes tú hacer. Pues quiero hoy decirte que hay alguien que te busca, que hay Te entrego mi corazón, puedes moldearlo, mi Jesús, a tu manera. Yo ya no quiero vivir como un mendigo, por eso vengo a ti, yo quiero ser tu hijo. Aquí estoy, quebrántame, hazme nuevo, yo necesito de ti, solo no puedo. Yo quiero entrar puro y limpio hasta tu reino, viviendo juntos contigo allá en el cielo. Aquí estoy, quebrántame, hazme nuevo, yo necesito de ti, solo no puedo. Yo quiero entrar puro y limpio hasta tu reino, viviendo juntos contigo allá en el cielo. Ahora vamos a escuchar a Espiri Jiménez con la melodía Que te responderé, y a Saulo Medina con En los montes y en los valles. ¿Qué te responderé? Delante de ti, ¿qué te responderé? Me siento un miserable, sé que soy culpable, por eso estoy aquí. Mi Dios, no puedo más, sé que te he ofendido y muy arrepentido, te pido perdón. Sabes bien que soy sincero y tu perdón yo quiero, dámelo mi Dios. ¿Qué te responderé, mi Dios? ¿Qué te daré si yo no tengo nada? Y si algo yo te doy, contigo en deuda estoy, mi vida fue comprada. Cuando en aquella cruz por mí murió Jesús, derramando su sangre, ¿qué te responderé? Mi vida te daré, si puedes perdonarme, ¿qué te responderé? Mi vida te daré, si puedes perdonarme. ¿Quién iré, Señor? Si en ti encuentro todo y no hay otro modo de llegar a Dios. ¿A dónde iré, Jesús? Si tú eres el camino, mi final destino, ¿a dónde yo voy? Una oportunidad es lo que yo te pido para estar contigo y en tu voluntad. Jesús, mi fiel amigo, yo quiero vivir contigo igual que aquel mendigo por la eternidad. ¿Qué te responderé, mi Dios? ¿Qué te daré si yo no tengo nada? Y si algo yo te doy, contigo en deuda estoy, mi vida fue comprada. Cuando en aquella cruz por mí murió Jesús, derramando su sangre, ¿qué te responderé? Mi vida te daré, si puedes perdonarme. celoso de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos el grito de alabanza. En las costas y en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Concluir con este programa, vamos a terminar con dos bellos popurrís donde se escucha la alabanza a Dios y el agradecimiento al Creador. Tú eres mi amigo de verdad, en tristeza, angustia y soledad, y tu amistad entera tú me das, sin importar nada a cambio me la das. Canto a mi amigo de verdad, a quien me aprecia sin un pero a mi amistad, y en todo tiempo a mi lado él está, porque mi Dios si es amigo de verdad. Ahora le canto a mi amigo de verdad, a quien me aprecia sin un pero a mi amistad, y en todo tiempo a mi lado él está, porque mi Dios si es amigo de verdad. Y muchos Muchos amigos yo gané, y hasta de pronto parientes me encontré. Pero un día en la ruina me quedé, y sin amigos, sin parientes me encontré. Ahora le canto a mi amigo de verdad, al que me aprecia sin un pero a mi amistad, y en todo tiempo a mi lado él está. Porque mi Dios sí es amigo de verdad. Ahora le canto a mi amigo de verdad, a quien me aprecia sin un pero a mi amistad, y en todo tiempo a mi lado él está. Porque mi Dios sí es amigo de verdad. Cuando solo y triste me encuentro, Cristo me dice con tierno amor, porque estás triste, ya no estés triste, yo estoy contigo en tus penas y aflicción. De día y de noche estén en mí, y si el desprecio del mundo te agobia, más ten confianza que yo al mundo vencí. Te sientes triste, yo estoy contigo. Si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida, y soy consuelo en tu aflicción. Cuando estoy desalentado, pienso más en mi Señor. Hay momentos que en la vida siento ya desfallecer, pero luego, luego pienso, en tu mano estoy, Señor. Cuanto más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor, le da completa salud a mi ser, qué bueno es Dios. Pero si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma volará a los brazos del Señor. Cuántos quisiéramos ir al cielo con el Señor. Cuántos podremos cumplir con anhelo y con amor. Cuántos podremos triunfar para no sentir dolor. Cuántos podremos estar juntito con el Señor. El cielo es de los valientes, no entrará ningún cobarde. Mira si no te arrepientes, mañana será muy tarde. A cosechar si sembramos con amor. porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¡Alábale! Con Cristo me voy a ir para no sentir dolor. Con Cristo voy a vivir disfrutando de su amor. ¿Cuántos podremos cumplir para no sentir dolor? ¿Cuántos vamos a vivir juntito con el Señor? Cuando miro tu gran

alabanza en adoración al Señor puede transformar la mente, el espíritu y el alma de cualquier persona. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones. Aquí desde la cueva de Adulam.